La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 7 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un privilegio acercarme con usted y abrir la bendita palabra de Dios y poder acercarnos a Él. Acercarnos porque Él es el que se acerca primero a nosotros, el Hijo de Dios, el Salvador. La cita bíblica que estoy leyendo está en el Evangelio que Cristo nos dejó según Mateo, en el capítulo 26, verso 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Bueno, la palabra de Dios nos enseña acerca de esta porción que la escritura habla acerca de la remisión de los pecados. La palabra remisión significa mandar, significa alejar. Y cuán verdaderamente es que cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos a Dios a través de Cristo, entonces Él asume la responsabilidad de alejar nuestros pecados. Más de una vez uno es ignorante de los principios de vida de Dios y muy a menudo uno trata de arreglárselas uno, de redimirse a sí mismo haciendo buenas obras. El famoso dicho, si me porto bien, me voy al cielo, si me porto mal, me voy al infierno. Pero todas las buenas obras de nosotros como hombres nunca podremos enseñar la verdadera porción limpia de nosotros. No hay nada bueno. Nunca vamos a entender, nunca vamos a comprender, porque esta pesada carga de pecado es tan honda y profunda que el único que lo entiende es uno mismo. El portarse bien por un rato, amigo, no le va a llevar bien a nadie, a nada, solamente a engañarse o a seguir tratando de engañarse a sí mismo. Pero uno debe acordarse cómo la sangre que Cristo derramó en una cruz por nosotros, por nuestros pecados, será el único vehículo a través del cual Dios arranque, saque, limpie, quite nuestros pecados y se ha llevado detrás de las espaldas de Dios. Con razón, la Escritura dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y 5, «Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Luego el único que tiene la capacidad de redimirnos, de sacar, de alejar nuestros pecados, es aquel que se hizo súbdito a la ley, aquel que se humilló siendo hecho de mujer, dice esta porción. Luego el Padre señaló este tiempo para ponerle fin a nuestros males y a través de la dispensación que Él mandó a través de su Hijo, Dios envió un río de remisión. En el Antiguo Testamento la gente esperaba el tiempo para ser redimida. Había leyes ceremoniales que eran llevadas a cabo para darnos a entender a usted y a mí el cumplimiento de los tiempos. Y este cumplimiento es cuando Cristo Jesús vino a una cruz y nos redimió, se humilló a sí mismo tomando una carne humana, por decirlo así. Fue hecho bajo la ley, su obediencia, su sujeción, su propia estatura completa, se hizo un bebé para venir a probar y hacer lo que usted y a mí nos tocaba hacer y que no podemos porque somos humanos pecadores. Pero Cristo Jesús derramó de sus venas su preciosa sangre, su preciosa vida para poder hacer un río de perdón, de remisión. Así que a través de la remisión que le pertenece al Hijo de Dios, es la única manera que Dios puede, por decirlo así, enviar nuestros pecados detrás de sus espaldas, porque Él es el que nos redime. Él es, con razón Miqueas dice en el capítulo 7, verso 19, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Por decirlo así, nuestro Señor Jesucristo ha sujetado nuestra iniquidad. Por decirlo de una manera significativa, es como si sus pies crucificados pueden aplastar nuestros pecados y hacer que este río de perdón, de remisión, fluya para que se vaya detrás de las espaldas de Dios. Echaste a lo profundo de la mar. ¿Por qué a lo profundo de la mar? Sino que cuando uno, como hombre penitente, viene ante Dios y le confiesa sus pecados, por decirlo así, Dios toma nuestros pecados y los echa detrás de su espalda en un mar que Él ha hecho para olvidarse de nuestros pecados. Con razón él hizo el libro de Isaías en el capítulo 38 y verso 17, dice, «He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados». Luego, si detrás de las espaldas de Dios, Él echa nuestros pecados, y dice Miqueas que acabamos de leer, Miqueas capítulo 7, verso 19, dice, Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Luego, lo que estoy tratando de explicar, amigo, es que detrás de las espaldas de Dios, de las espaldas de nuestro Señor, hay un mar del olvido, un mar donde Dios echa nuestros pecados, y en lo profundo de ese mar, con toda su fuerza, arroja nuestros males. Cuando usted tiene algo a sus espaldas, usted no lo puede ver. Con razón, Isaías dijo, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No podemos experimentar un gozo justificante sin culpa, si no tuviera Dios un mar del olvido detrás de sus espaldas, para un corazón penitente como el nuestro, donde Dios echa en las profundidades de la mar, en este mar del olvido, todos nuestros pecados. Resumiendo, el único que puede redimir nuestras vidas, el único que puede, por decirlo así, a través de su río de remisión, un río que nos ayuda a sacar nuestros pecados, a mandar nuestros pecados, a alejar nuestros pecados, no son nuestras buenas obras. Amigo, nuestras buenas obras no llegan ni a la esquina. Tenemos pensamientos inicuos, tenemos pensamientos de derrota, tenemos pensamientos doblados, tenemos pensamientos que acaban de mentirse a sí mismos. Decimos cosas mentirosas y cosas falsas. Tratamos de portarnos bien, y no digo que no lo tratemos de hacer, pero siempre en el fondo, ahí escondido como polilla, está el pecado que empieza a minar nuestro interior. Nunca podremos por nosotros mismos salvarnos, sacar nuestros pecados, pero es el Hijo de Dios el que vino a derramar su sangre por usted y por mí. Amigo, Cristo no es una iglesia, Cristo no es una religión, Cristo no es un hombre. Es el Hijo de Dios que puede salvarle a usted y a mí. Gracias a Dios, porque Jesús no le pertenece a una iglesia. La iglesia en la cual yo predico y 20 más tienen su lugar, las respetamos, pero le desmiento rápido. La iglesia donde yo asisto no salva a nadie. La religión, si usted quiere llamarle así, donde nosotros pertenecemos, y usted y 20 más tienen su lugar, y vuelvo a repetirle, la respetamos, pero lo único que puede salvar es Cristo. De este le estoy hablando, del Hijo de Dios, que puede echar sus pecados detrás de sus espaldas, de las espaldas de Él, de las espaldas de Dios, y olvidarse de lo que usted ha hecho. Imagínese qué hermosa escritura nos proporcionó Dios a través de Miqueas e Isaías, estos hombres de Dios que escribieron de parte de Él. Echaste a lo profundo de la mar todos nuestros pecados, y la otra porción, echaste en lo profundo de la mar detrás de tus espaldas. Amigo, no quisiera tomar su pecado confesárselo al único que puede perdonar pecados. Y esto no es un hombre, no es una religión, no es una iglesia, no es un templo, no es llegar al confesorio y ponerse delante de un hombre, sino párese delante de la cruz de Cristo y confiésele su mal, así como usted lo hizo. Es más, a lo mejor hasta ganas todavía tiene de hacerlo. Sin embargo, pararse ante Dios y ser valiente, sabiendo que el río de la remisión de Dios pasa para que pueda sacar, arrancar su pecado y llevárselo y olvidarse de él, es el único que puede hacerlo, es Jesucristo el Hijo. Así que si usted lo hace a través de la fe, Dios puede tomar su pecado detrás de esta profunda mar, detrás de sus espaldas, y echarlo en lo profundo de esa mar de olvido de Dios. Luego Dios puede volverlo a ver como si nunca hubiera pecado. Así es de valioso el sacrificio de Cristo por usted y por mí. Que Dios le ayude a acercarse a Él esta mañana, esta tarde o esta noche. Que Dios bendiga su tiempo, el tiempo que Él le da. Que Dios lo guarde. Amén.